4. Principales obstáculos para la participación política de mujeres y LGBTI+ en igualdad. A lo largo de la historia, mujeres y LGBTI+ enfrentaron barreras para participar en la política, dado que los estereotipos y roles de género la asociaban estrictamente con una actividad propia de los varones. Aunque fueron fundamentales en los procesos y revoluciones que se sucedieron, mujeres y LGBTI+ quedaron invisibilizadas y excluidas del derecho de participar activamente en las instituciones democráticas y de gobierno. La exclusión del ámbito público se justificaba a partir de la atribución de habilidades naturales relacionadas a lo doméstico, el cuidado del hogar y la familia. Durante las sesiones en las que se trató la ley de voto femenino en el Congreso Nacional en los años 1946 y 1947, algunos diputados y senadores argumentaron en contra de su aprobación, fundándose en la idea de que las mujeres tenían un cerebro más pequeño que los varones y, por ende, eran incapaces para ocupar cargos de liderazgo. Diana Mafía, 2016, doctora en filosofía, investigadora y docente, describe algunas barreras para la participación política de mujeres y LGBTI+. 1. La división social del trabajo según género. La distribución desigual del trabajo de cuidado limita el tiempo que pueden dedicar mujeres y LGBTI+ a la participación política y a otros intereses o deseos. 2. El privilegio de los varones en relación con otras identidades en todos los ámbitos de la vida. 3. La violencia contra mujeres y LGBTI+ expresada tanto en el ámbito público como en el privado. El hecho de que circular por el espacio público sea un riesgo mayor de acuerdo con el género es una limitación para la participación en condiciones de igualdad. Al mismo tiempo, invisibilizar los reclamos, intereses y necesidades de mujeres y LGBTI+ es una forma de violencia. 4. Los modelos de comunicación y representación que menosprecian o discriminan lo femenino. El androcentrismo, el heterosexismo como norma y el cissexismo influyen en la construcción de las identidades y en cómo se valora a las personas y su participación. 5. La injusta distribución de los recursos provoca que mujeres y LGBTI+ se encuentren entre los grupos económicamente más vulnerables. 5. El trabajo de cuidado y el derecho a la participación política de mujeres y LGBTI+. El trabajo de cuidado refiere a todas aquellas actividades que hacemos a diario para nuestra subsistencia y la de los demás. Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñes, personas mayores o con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo, son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida. MMGID 2021. Esta tarea, que recae principalmente en mujeres y LGBTI+, ha sido históricamente invisibilizada y no remunerada. La forma de organizar y distribuir los cuidados tuvo y tiene consecuencias para el desarrollo y la independencia de mujeres y LGBTI+. Cuanto más tiempo le dedican a estas tareas, menos pueden dedicarle a su propio cuidado, a sus trayectorias laborales, estudios, carrera política e incluso al ocio y actividades recreativas. Ante la desigualdad estructural en los cuidados, los varones se encuentran en una situación de privilegio para desempeñarse libremente en el ámbito público. Mujeres y LGBTI+, que participan en ámbitos públicos y partidos políticos, encuentran serias dificultades para sostener esta actividad junto a la vida familiar, porque muchas veces no tienen los recursos económicos o familiares para que cuiden de sus hijes o se hagan cargo del hogar. El informe Nadando contra la corriente, Mujeres y cuotas políticas en los países andinos, León 2005, afirma que numerosas mujeres prefieren no comprometerse en postulaciones políticas buscando más bien participar de manera secundaria, de tal manera que no se vea afectada su responsabilidad familiar y doméstica, impuesta culturalmente. Esa misma responsabilidad provoca que muchas mujeres tampoco se mantengan en cargos de decisión cuando los han conseguido. La carrera política supone, de alguna manera, una dedicación casi exclusiva que muchas mujeres no están dispuestas a asumir. Por tanto, su paso por un cargo electo no implica su permanencia o aspirar a puestos de mayor jerarquía. Por esto es necesario replantear la división sexual del trabajo y las relaciones de poder entre varones, mujeres y LGBTI+. La igualdad de oportunidades no podrá ser efectiva hasta tanto el trabajo de cuidado sea asumido de manera equilibrada, lo que progresivamente tendrá impacto en los distintos ámbitos donde mujeres y LGBTI+ se desarrollan. Por otro lado, en las organizaciones sociales o comunitarias de base territorial, se suele replicar la distribución desigual del trabajo de cuidado. Mientras que los varones son los que mayoritariamente deliberan y cumplen una función dirigente, mujeres y LGBTI+ suelen ocuparse en estos espacios del cuidado de niñes, adultos mayores, personas enfermas y o con discapacidad que requieren apoyos, entre otros. En ocasiones, también son las responsables del mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la organización, la preparación de las comidas, las compras y demás gestiones vinculadas a los servicios del lugar. Estos roles y las responsabilidades que suponen funcionan para ellas como un techo de cristal en la organización, dado que son la puerta de entrada a la política, pero a la vez condicionan su participación al momento de asumir funciones dirigenciales y de mayor prestigio. Si logran acceder a estos puestos, es frecuente que deban realizar un esfuerzo superior que los varones, ya que el hecho de asumir roles dirigenciales no se traduce en la redistribución de sus responsabilidades de cuidado, en la organización o en sus ámbitos privados y públicos previos a la organización. Esta situación deja en evidencia la relación que existe entre los derechos humanos en un sentido amplio. Si no se garantizan derechos sociales y económicos, como lo es el derecho al cuidado, no se pueden ejercer plenamente los derechos civiles y políticos, por ejemplo, participar en actividades públicas, políticas, reunirse y representar a otros. Se llama techo de cristal a los obstáculos y restricciones que enfrentan las mujeres en comparación con los varones para acceder a puestos de decisión. Para romper esta estructura desigual, fundada en lógicas patriarcales, se necesita mucho más que una mujer llegue a la presidencia de un país o que algunas tengan éxito en su carrera profesional, dirijan empresas, encabecen investigaciones, entre otros. Estos casos son relevantes e inspiradores, pero es necesario reflexionar sobre las barreras visibles e invisibles que deben enfrentar mujeres y LGBTI+ en general. Los estereotipos que condicionan su vida laboral y profesional en términos de igualdad de derecho para todas, todes y todos.